suerte con dar con los dedos. Los que se quedan al lado cuando otro echa a correr. Los más valientes. Los que se me levantan del suelo. Cuando en la vida tropiezo y sin saber por qué. Por accidente. A los que sin condiciones yo quiero. Ellos son mi gente. Lo que ilumina mi vida y me hacen crecer. Mi luz más fuerte. Lo que dibujan sonrisa en mi ceño. Que la vida frunce de tanto doler. No me importan los problemas. Cuando mi gente me ayuda a volver, ya no pesa la condena. Si en el camino lo veo otra vez. Y nos reímos de la pena. Suerte contar con los dedos. Tengo la suerte. Sobre la mesa lo que se logró encontrar para comer. Los ingredientes. Las bendiciones me llueven en el cielo. Cuando a mi gente la veo contenta y de pie. Tengo la suerte contar con los viejos. Que me enseñaron a andar y también a querer. Lo que sé, me bajan del techo. Cuando en la vida confundo saltar con caer. Ya no importan los problemas. Cuando mi gente me ayuda a volver. Ya no pesa la condena. Si en el camino lo veo otra vez. Y nos reímos de la pena. Si estamos juntos, está todo bien. Nos enfrentamos a lo que venga. Desde la altura, entre la selva y el mar. Y así pasan los días.

por ahí cantando. Entonces, a ver si lo he entendido. Te vas al final de la calle, se acaba la tierra, porque, claro, al ser plana, ahí se acaba y de repente te caes. No, o sea, es decir, no te puedes creer que la ciencia funcione, pero si te puedes creer que la tierra se acaba al final de tu calle. Pedazo de gilipollas, ¿cómo puedes llegar a esa conclusión? Pedazo de subnormal, ¿a qué coño fuiste? ¡Hijo de puta! ¡Cabrón de mierda! Demasiadas coincidencias, no se hace sola. Trasladamos hasta Arequipa, Perú. La banda es Lázaro, Suplica Dopamina y el tema es Puchito. Ay, Puchito lindo, cómo refuerzas mis amistades, porque mi mejor amigo es otro adicto a tus maldades. Ay, Puchito lindo, cómo me calmas la ansiedad, y cuando te me acabas yo la paso recontra mal. Estás aquí enfrente mío, dos pasos y ya eres mío. Saco el chenerí, tiro. Ardes mucho y yo contigo me prometí no fumar hasta mañana, pero creo que voy a fallar porque no aguanto. Hasta Montevideo, Uruguay. Esto es lo nuevo de La Marmita con un feat de Trotsky Venkarán y les traigo el tema Por los Bares. Igual que un gato que anda peleando por los tejados. No tengo dueño ni amor, ni sombra que me delate. Y voy mostrando todo mi encanto. Me estás odiando. Yo no te guardo rencor, no tengo que perdonarte. No busques la explicación. Al Perú, esto es la banda D73 y el tema es Espiral. Ni viajamos hasta México. La banda es The Artificial Noise y el tema es Enfoque. Es un nuevo sencillo también. Esto es Santo Mileto y el tema es Pónganse a Rezar, con un feed de Isaías S.A. Hey. Sus y paisas tomando costeña, sonando rezando pa' salir en las reseñas. Déjale los lápices a los que sí diseñan. Me la pusieron peluda, pero le moché esas greñas. Guardado en la montaña, el placer en coña. El hombre se araña y espanta a las doñas. Hace mucho tiempo que no me como las uñas, porque utilizo las manos en el micro que se empuña. Lloviendo a cántaros, cantando desde el útero. Son como haciendo chances, siempre pensando en los números. Hablando con Dios, pero nunca le tomo screenshot. Voy curado de espanto con el santo y con el tincho. Siempre montado en un beat, mi transporte es como entrenando a Karate Kid, quita y ponte. Recién llego y vomita el meet and greet, mitad corte. Tengo cada locura en un repeat, Rick and Morty. El camino no se tumba, volando como Dumbo. La plata pa'l embombe antes de que lleguen chungos. Raperitos deporte, que los más nauseabundos. Si abunda mi riqueza, que nos acerquen zungas. Mi mamá me parió, la calle me cautivó. El olor a cultivo positivo pa' ocasión. Es necesario provocar la muerte. El hijo más ausente, que la luna me encuentre. Pa' que aparentar de king, pato pato chapulín. El gladiolo pavo solo, yo de polo en Medellín. Con mis perros pa' las cimas, más sin Catalina. Adri no falta aquí, con el tincho y Saigi. Rompo leyes como Isaac Newton, nunca estuvo acá. Simios y la gravedad por selección natural. Y si el alma se me pierde, no me busquen pedestal. Pa' que ellos quieren la fam, le pregunto yo al Isaac. Parecen la policía, solo se quieren pegar. No nos van a hipnotizar, lo podemos controlar. En cabina con el santo, ustedes pónganse a rezar. Pa' que ellos quieren la fam, le pregunto yo al Isaac. Parecen la policía y solo se quieren pegar. No nos van a hipnotizar, lo podemos controlar. En cabina con el santo, ustedes pónganse a rezar. Pa' que ellos quieren la fam, le pregunto yo al Isaac. Parecen la policía, solo se quieren pegar. No nos van a hipnotizar, lo podemos controlar. En cabina con el santo, ustedes pónganse a rezar. S.A., S.A., santo, S.A., santo, mire tú en el papel, ya, ya. Saiji, el tincho ahí. Hola muchachos, ¿qué hacen por acá? ¡Venimos a celebrar tu santo! ¡Vive el santo! Bien, me despido con algo más del nuevo disco de Sonora y Garth desde Chile y el tema es Amazonas. Escuchemos ahora a La Ratio, agrupación formada el año 2022 entre las ciudades de Lima, Atenas y Georgia. Esta canción viene en su álbum titulado En tu Smart y la canción se llama Si es que está. días de su viaje sideral, preguntando por su ausencia. No supe qué responderles, porque no puedo afirmar si es que se ha ido del todo. Vamos hasta Vitoria-Gasteiz, España, para escuchar a Chico Cassette con el tema Mi Reflejo. Sobre papel, o ser una mancha en el mantel. Advierten que va a llover. Me esconderé, me paralizaré. No puedo ser yo mismo ni nadie más, pues enterré a un amigo. Ya quedo atrás, quedarme en el olvido, abrazar la sempiterna. ¿Quién pierde más? El pecado he de admitir. Aún soy víctima de mi verdad, del placer, la tempestad, del dolor. Y no, no, no, no puedo ser yo mismo ni nadie más, pues enterré a un amigo. Ya quedo atrás, quedar en el olvido o abrazar la sempiterna oscuridad. Y sientes se llama Extraños X, viene desde Buenos Aires, Argentina, y nos traen el tema Las noches en Junín, tema que forma parte del EP Extrañas Remembranzas. Thank you. La banda peruana Los Morteros nos presenta un nuevo tema. La canción se llama Nunca Hoy. Desde Uruguay escuchamos ahora a Antibanda con la canción Hacelo Vos. Esta agrupación estará haciendo una gira en el mes de noviembre por Perú y Chile. Se estará presentando en las ciudades de Lima, Huancayo, Cusco, Arequipa, Tacna, Arica, Iquique y Antofagasta. Oh, incendiarlo todo. Oh, oh, oh, cambiar esta maldita sociedad, de esta cruda realidad, no lo vas a lograr. Desde Vitoria-Gasteiz, España, escuchemos ahora a Colaxo con la canción Historia de Vitoria. Este tema formará parte del segundo trabajo de la banda. La banda peruana Los Arman nos trae la canción De Niño. Es un mundo muy extraño, todos haciéndonos daño, siempre detrás de papelitos y circulitos de metal. Qué bonito es este mundo, jugando al juego de los egos. ¿Quién es más y quién es menos? Mi banda sí, tu banda no. De niño yo solo quería poder jugar contigo. Estás un poco paranoico, ya cuánto tiempo va pasando y la verdad no se ha mostrado. ¿Qué mierda hacemos por acá? De niño yo solo quería poder jugar contigo. De niño yo solo quería jugar contigo. De niño yo solo quería jugar contigo. De niño yo solo quería poder jugar contigo. Ahora escuchemos desde Brasil a Antivirus con el tema En Nosso Estádio.